Radio Fantástica, para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional, una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional, primeros en todo, en todo. Noticias. Fiscalía investiga muerte de lactante en hospital de Curicó. Le habrían inyectado leche en vez de suero. Vecinos del sector de la Florida conversarán sobre huertos urbanos con mate, conciencia en la capital maulina. En la región del Maule se dio inicio a los Juegos Predeportivos Escolares 2015. El detalle de estas y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. Bueno, ustedes, un gusto saludarles, buenos días. Estamos dando inicio a la presente edición de Primera Hora Regional correspondiente a este día de jueves 20 de agosto de este 2015. Jueves 20 ya, hoy saludando a Bernardo. Es el natalicio de Bernardo Higgins, a propósito. Hoy está en la ceremonia a las 12 horas en la Alameda, así que hay corte de tránsito desde muy temprano ahí en el sector de la Alameda con la 6 Oriente. Saludando a Bernardo, muchas felicidades para todos quienes llevan el nombre de Bernardo en el día de hoy. Tenemos a esta hora 8 grados de temperatura en nuestra capital regional, se espera una máxima probable de 20 para el día de hoy. Está el cielo con nubosidad parcial, vamos a estar con esta jornada así, pero vamos a tener 20 grados de temperatura para el día de hoy. Vamos a ir de inmediato a las noticias que prepara nuestro departamento de prensa en esta jornada de día jueves 20 de agosto. Por primera vez, el diálogo científico ciudadano se realizará en la capital de la región del Maule. La cita es este jueves a las 15:30 horas en la Biblioteca Pública Municipal del sector La Florida. Los huertos urbanos son espacios que día a día proliferan en las calles y barrios de nuestras ciudades. Diversas plantas medicinales, zapallos, tomates, lechuga, aparecen en chacras colectivas plantadas por ciudadanos en el sitio de Eriazo y bandejones en las calles de la comuna. Aprovechar los territorios para generar espacios verdes que permitan el desarrollo sustentable de las comunidades. Fue el tema que propusieron los vecinos del sector de la Florida y Talca para conversar en una sesión de mate conciencia del par Explora Maule de la Universidad de Talca. El diálogo será dirigido por Carolina Vázquez, investigadora de la Facultad de Ciencias Agrarias de Talca, de la UTAL, y se realizará a las 15:30 horas del día de hoy en la Biblioteca Pública Municipal del sector de la Florida. Objetiva, instantánea, imparcial, seria, equitativa. No son solo adjetivos, son algunas características que nos han hecho comprometernos para ser cada vez mejores. Primera Hora Regional, primeros en todo. Noticias. Las 7 de la mañana con 8 minutos, 7 con 8 minutos. Hasta la comuna de Sagrada Familia llegó el Seremi de Desarrollo Social José Ramón Letelier para participar de la ceremonia de certificación del programa Apoyo a la Dinámica Familiar. Iniciativa que tiene como principal objetivo intervenir socioeducativamente a usuarios del programa de seguridad de oportunidades. La emotiva jornada, que además contó con la presencia de la directora provincial de la Fundación Promoción y Desarrollo de la Mujer, PODEMU, Paola Jaña, y el alcalde Martín Arregada, sirvió para conocer la experiencia de los 20 usuarios que participaron del proceso de la comuna. Al respecto, el Seremi José Ramón Letelier comentó. Este es un programa que realiza Prodemos con financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social con mujeres que participan en nuestro programa del ingreso ético familiar del sistema de protección social. El propósito del programa es efectivamente que las mujeres dueñas de casa, en su mayoría o algunas que trabajan, puedan mejorar por una parte un trabajo personal de percibirse mejor como persona, valorar sus fortalezas y empoderarse para tener una mejor autoestima. También abordar temas de cómo resolver problemas y conflictos en familia. En general, todo lo que tiene que ver con la dimensión de la dinámica familiar, como muy bien señala el programa. Por su parte, la directora de Prodemu, Paula Jaña, comentó. Mira, a nivel provincial tenemos 7 programas La Dinámica Familiar en las distintas comunas. Quisimos abarcar toda la provincia y ha sido un gran apoyo para las mujeres. Tú mismo te diste cuenta acá el empoderamiento que tienen de haber llegado mujeres muy tímidas. Hoy día ya son capaces de pararse adelante y salir y exigir un poco sus derechos. Que igual nos queda un poco más de fortalecer, pero ese es el trabajo de nuestra fundación, de seguir fortaleciendo a las mujeres en los distintos programas que nosotros tengamos. Mira, nosotros en el área que más... Prodemu hoy día tiene un vuelco en salir a buscar a nuestra gente hacia los territorios. Y en ese sentido tenemos los talleres de promoción y desarrollo, que nosotros potenciamos la autoestima de la mujer, le damos trozos de ciudadanía, empoderamiento, mujeres líderes, y también tenemos la parte autonomía económica, que tenemos varios matices, que es mejorando mi negocio número uno, que para mujeres emprendedoras. Tenemos un convenio con INDAP, que también para trabajar con mujeres rurales, y también hay algunos más capaz también, que lo trabajamos directamente con el gobierno, pero que nosotros tenemos un énfasis especial, que también damos en el sello de Prodemu. No solamente llegan a capacitarse, sino tienen 4 sesiones de habilitación laboral, donde nosotros las hacemos capaces de hacer surgir y empoderarlas un poco más en su emprendimiento. El programa Apoyo a la Dinámica Familiar es financiado por el Ministerio de Desarrollo Social y ejecutado por la Fundación Prodemu. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica, qué gran sintonía. Primeros en todo, en todo. Continuamos con las informaciones aquí en Primera Hora Regional. Son las 7 de la mañana, 12 minutos, 7 con 12. En la escuela básica de la ciudad Talquina, de nuestra comuna, este martes se llevó a cabo la ceremonia de lanzamiento regional de los Juegos Pro Deportivos 2015, programa que se desarrolla y financia el Ministerio del Deporte a través del Instituto Nacional del Deporte NID, actividad deportiva que convoca a niños y niñas entre 9 y 12 años de edad, quienes compiten en los mini deportes de atletismo, fútbol, ajedrez, básquetbol, entre otros. El encuentro contó con la participación de la directora regional del Instituto Nacional de Deporte, Alejandra Suazo, quien destacó la importancia del programa de gobierno al sostener que, comillas, es vital que los pequeños y jóvenes de nuestra región tengan la posibilidad de participar en actividades predeportivas, las que están acorde a sus edades, donde se les enseña técnicas, tácticas y reglamentos, sostuvo. Agregando que el objetivo de estos juegos polideportivos escolares es promover la participación en mini actividades deportivas, la que pasan a ser parte del proceso de formación e iniciación deportiva, con la finalidad de incrementar la práctica del deporte. Nuestra intención es llegar a que practiquen y jueguen más de 1.300 escolares en la región. Tenemos la responsabilidad de apoyarlos, como también a sus padres y familiares, quienes buscan oportunidades de desarrollo de sus hijos, tanto de sus habilidades y destrezas deportivas, subrayó Suazo. En tanto, la directora de la Escuela Básica Talca, Marisa Varela, se mostró orgullosa por los logros obtenidos a través del programa en estos años anteriores con sus estudiantes. Estos juegos les ha permitido a los estudiantes practicar deporte, pasando a ser un factor vital en su formación, ya que con dedicación han logrado crecer no solo como personas, sino que también como deportiva. Agradezco la preocupación y voluntad del IND el ser parte del crecimiento de nuestros jóvenes. Ética. Criterio. Responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Noticias. 7 de la mañana con 15 minutos. 7 con 15 minutos. Malena Esparza, quiere estudiar Derecho. Pasó a cuarto medio en el Liceo Claudina Urrutia de Cauquenes, tiene muy buenas notas y una conciencia muy clara sobre la importancia que tiene la educación cívica. Eso quedó demostrado en su trabajo, falta de participación de la ciudadanía para con nuestro país, con el cual fue la ganadora nacional del concurso de ensayos de deberes y derechos ciudadanos organizado por el Ministerio de Justicia. Hay que recordar que Milene ya había ganado la etapa regional del concurso, instancia en la que obtuvo un teléfono y además como premio. Para la estudiante, la ciudadanía chilena debe dar un paso al frente y no dejarse llevar por las demás personas que no quieren el bien para nuestro país, ya que sin participación del pueblo estamos demostrando que no nos interesa tener una forma de gobierno democrática. Yo como una futura ciudadana me declaro en contra de todas esas personas que no concurren o no concurrirán el día de las elecciones, dice categóricamente la estudiante, quien estaba muy emocionada al ser recibida por las autoridades del Ministerio de Justicia en Santiago. Fue muy emocionante, jamás pensé llegar aquí y que me hayan recibido las autoridades tan cercanamente. Nunca había tenido esta oportunidad cuyo valor es incalculable. Estoy muy feliz. Pensé que iba a ser un simple papeleo, acá está su regalo y listo, pero no. Son un 7, de verdad, dijo la estudiante del Liceo Claudina Urrutia de Cauquenes. Esparza conversó con el subsecretario de Justicia, Ignacio Suárez, y la seremi María Luisa Vallejo sobre diversos temas, lo que generó momentos muy especiales para todos los asistentes a dicha reunión. En este sentido, el subsecretario de Justicia valoró el hecho de que la ganadora del concurso sea un estudiante y de una región. De regiones a la capital del país uno siempre se mueve con temor, a veces con duda, pero lo mejor que se puede hacer, y que recomiendo por experiencia propia, es avanzar nomás. Mientras más te digan algunas personas, mejor no hagas nada. ¿Para qué avanzar? Tú haces todo lo contrario. En este sentido, el caso de esta joven, la triunfadora que orgullosamente pertenece a la comuna de Cauquenes. Primera hora regional. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primeros en todo. En todo. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18ero de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla, ¿no? Entonces, yo voy a buscar el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18ero Oriencop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida... Socios. Porque asumimos con responsabilidad el compromiso de mantenerlo informado. Usted se entera primero aquí. Radio Fantástica. Primero sin todo. Las 7 de la mañana con 18 minutos, 7 con 18 minutos. En horas de la madrugada ayer, carabineros de la segunda comisaría de Chanco detuvo a dos sujetos, uno de ellos menor de edad de 17 años, identificado con las iniciales GIUA, que mantenía una orden de detención pendiente por el delito de robo por sorpresa, el que se encontraba en la ciudad de Santiago. Y al regresar el día de ayer a su domicilio en el sector de Curarimpe, en compañía de un conocido delincuente de Chanco, identificado como SAAM, quien ha sido detenido este año en dos oportunidades por delitos similares, ingresan en horas de la noche a un local de comida rápida, rompiendo los candados y forzando la puerta para sustraer alimentos, bebidas y un cilindro de gas. Debido a esta denuncia, pasado unos minutos, personal policial inicia un rápido empadronamiento de los posibles testigos, quienes indicaron a los imputados como los autores del delito, por lo cual rápidamente se logró ubicar y recuperar las especies robadas, deteniendo a los autores confesos del hecho. Por lo anterior, los delincuentes pasaron a control de detención en Chanco por el delito de robo en lugar no habitado. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica. ¡Qué gran sintonía! Primeros en todo, en todo. Siete de la mañana con 19 minutos. El miércoles 19 de agosto, la Fundación Chile Enter y la Dirección de Sociocultural de la Presidencia realizaron una serie de entregas de computadores a organizaciones de la séptima región con el fin de apoyar sus gestiones y promover la alfabetización digital de sus miembros. fueron 5 los organismos beneficiados: el Centro de Acción Social Gerich del Maule, la Unión Comunal de Adultos Mayores de Curicó, la Escuela Rural de Cristales de Curicó y la Junta de Vecinos Villa Verde y las Camelias de Constitución. Durante la mañana se realizó la inauguración de la sala con 5 computadores donados por Chile Enter en el Centro de Acción Social de Maule, en Villa Francia. A esta actividad realizada en la sede de la organización asistieron además los voluntarios y comunidades del barrio, la directora sociocultural y la presidenta del directorio de Chile Enter, Paula Foster, la directora ejecutiva de Chile Enter, Irene Reyes, el gobernador de Talca, Oscar Vega, y el alcalde de dicha comuna. El gobernador de Talca, Oscar Vega, comentó que respecto a esta entrega, es motivo de mucha alegría para nosotros como Gobernación Provincial participar de esta entrega junto a la Dirección Sociocultural y Chile Enter, cumpliendo uno de los compromisos como gobierno, que es acercar la tecnología a los sectores más vulnerables como garantía de sus derechos. La directora de la Fundación Chile Enter explicó que si bien es fundamental la entrega de esta tecnología a las organizaciones, también es vital contar con la la brecha digital con proyectos concretos. Lo importante es que para que las personas puedan acceder a estos beneficios, se organicen con un proyecto que vaya en directa relación con mejoras en su entorno, con la idea de que signifiquen cambios positivos para su organización o establecimiento educacional. Contamos con ejemplos preciosos computadores, y además tenemos ejemplos reales y concretos donde hemos podido lograr cambiar el entorno de la sociedad. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Noticias. 7:22 7:22. En el sector Nuevo Amanecer de la comuna de Linares se realizó la inauguración de la nueva sala cuna del Jardín Infantil Pasitos de Ternura, que atenderá a 152 niños y niñas, y donde además hizo una inversión superior a los 300 millones de pesos. La actividad fue encabezada por la directora sociocultural de la presidencia y presidenta de Integra, Paula Foster, quien estuvo acompañada por el intendente Hugo Veloso, la gobernadora Claudia Aravena y el alcalde Orlando Rentería, autoridades de gobierno y también representantes del municipio. Paula Foster comentó a Primera Hora Regional. Bueno, este jardín es un anhelo de la comunidad, responde a la necesidad de aumentar cobertura de sala cuna. Se inaugura esta tercera sala cuna del jardín infantil en un estándar de calidad que no tiene nada que envidiar, con una calidad tanto de infraestructura como de cuidado y de educación. Así que estamos muy contentos. Esto es la concreción de este compromiso en el cual estamos trabajando, que tiene que ver con el mandato de la presidenta, avanzar en educación parvularia, específicamente en sala cuna, con más de 150 proyectadas en la región, y ya en lo que va del inicio del 2014 hasta esta fecha, con un volumen importante en inauguración. En tanto, el intendente de la región, Hugo Veloso, comentó. Tiene una muy bonita obra que entrega un jardín infantil, sala cuna de un alto estándar, de mucha calidad, pero también encierra lo que es el concepto de dignidad de las personas. Estamos cambiándole la cara a la educación inicial de nuestros niños. Estamos dentro de un proceso muy, pero muy fuerte como gobierno, encabezado por nuestra presidenta Michelle Bachelet, para que nuestra educación pública sea de un alto estándar, calidad, con muchos recursos, con profesores capacitados, educadores de párvulo en este caso, y también con el concepto de la gratuidad, como yo lo he señalado en mi intervención. Estuvimos también hoy día, y cabe señalar, en la fiscalización del nuevo edificio de la Universidad Talca de Linares, que también son todas obras complementarias y que van en este gran proyecto de tener una educación de nivel de país desarrollado como se merecen nuestras familias y nuestros niños. Así que muy contento de la inauguración de este nuevo establecimiento educacional. Todas las autoridades presentes en esta ceremonia destacaron la importancia de esta obra para los más pequeños de la casa en este extenso y poblado sector de la comuna de Linares, en el sector Nuevo Amanecer. La gobernadora de la provincia, Claudia Aravena, comentó. Por supuesto. siento muy contenta, y sobre todo después de haber estado, haber compartido esta actividad con nuestros niños, que ustedes vieron que nos llenan de alegría. Esto es la preocupación del gobierno de nuestra presidenta desde la primera infancia, preocupado por nuestros niños y por nuestras niñas, poder compartir con ellos, sobre todo en un sector de suma importancia para Linares como es el sector del Nuevo Amanecer. Esto es parte del compromiso presidencial, son más de 150 esas lacunas las que tenemos comprometidas en este gobierno, precisamente en la región, y acá en la provincia ya hemos desarrollado un número importante de ellas y seguiremos desarrollando gracias también al compromiso que tenemos de los distintos municipios, los distintos alcaldes, que nos están colaborando también con la entrega de terrenos para poder llevar adelante esta obra tan necesaria. Y recuerden que tenemos que siempre procurar el bienestar de nuestros niños y nuestras niñas, y poder entregarles la educación desde la primera infancia es un compromiso que tenemos como gobierno, es un compromiso de nuestra presidenta Michelle Bachelet. En tanto, el alcalde Rolando Rentería comentó. Sí, mira, agradecerle a la presidenta Michelle Bachelet, agradecerle a Paulita Forte, directora nacional de Integra, agradecerle a nuestra querida gobernadora que se ha portado realmente extraordinaria para pelear y luchar para que haya un proyecto aquí en Linares y los tengamos en muy buena forma. Y ahora los que están en deuda en parte son los niños, porque hay 140 niños hoy día estudiando, hay un cupo de 152 niños, hay 12 cupos hoy día que todavía están abiertos. Tenemos especialistas, 42 profesionales que tiene el gobierno aquí, es decir, no se pueden quejar, tienen toda la regalía, se invirtieron más de 367 millones de pesos en una segunda o tercera etapa, es decir, ¿qué más regalía, gobernadora, que lo que hoy día está produciendo aquí en el Nuevo Amanecer? Es una infraestructura realmente maravillosa, con niños muy lindos, y que esperamos que aprovechen este beneficio que se le está dando de parte del gobierno. Por su parte, los niños del Jardín Infantil Pasito de Ternura agradecieron las nuevas instalaciones, pero principalmente los nuevos juguetes con los que cuenta este establecimiento educacional. Así lo dijo Matías Serené, un pequeño de solo 3 años. A mí me gusta la diversión. ¿Y tiene mucha diversión aquí en el jardín? Yo juego a los autos de carrera y hay un auto de carrera de número 4 ahí sobre los otros autos y voy a hacer al número 4 y habrá mucha carrera. Objetiva, instantánea, imparcial, seria, equitativa. No son solo adjetivos, son algunas características que nos han hecho comprometernos para ser cada vez mejores. Primera Hora Regional, primeros en todo. Noticias. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, ¿no será mucho? Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor, si estas fiestas patrias con el crédito 18 de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla, ¿no? Entonces, yo voy a buscar el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18 Orientcoop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida. Socios. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Deportes, música y noticias. Siempre juntos, en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica. ¡Qué gran sintonía! Primeros en todo, en todo. Veintisiete minutos para las ocho de la mañana. La Fiscalía investiga muerte de lactante en hospital de Curicó. Según la denuncia efectuada por el propio centro asistencial, cerca de las 19 horas del martes, la madre de la pequeña víctima fue vista realizando una maniobra en el catéter, ¿no es cierto?, que estaba conectado vía intravenosa al cuerpo de la víctima, ya que el menor se encontraba hospitalizado hace algunos días producto de una neumonía. El fiscal Andrés Gaete, que dispuso las primeras diligencias con el fin de establecer lo sucedido, señaló. En el servicio de pediatría se había producido un incidente que involucraba a un lactante de aproximadamente un año de edad y que consistía en que su madre, que se encontraba con él en ese momento, le habría inoculado aproximadamente 5 centímetros cúbicos de leche, lo que le provocó al menor una reacción que motivó naturalmente que los funcionarios que estaban en el lugar adoptaran los protocolos de rigor. Pero no obstante ello, los esfuerzos desplegados por el personal médico, siendo aproximadamente las 20 horas, este menor falleció. Esos son básicamente los antecedentes de los cuales el hospital base de Curicó nos da cuenta la fiscalía. Producto de esto es que el hospital entregó la víctima a su familia. Apenas recibida la denuncia del Ministerio Público, este solicitó autorización judicial con el fin de sacar el cuerpo de donde estaba siendo velado por parte de la familia para ser llevado hasta el servicio médico legal y practicar la autopsia de rigor, procedimiento que se llevó a cabo la tarde de este miércoles. De esta forma, la Fiscalía ya ha dispuesto diversas diligencias a peritos de la PDI para lograr establecer la real mecánica de estos hechos que le costaron la vida a un menor de solo un año de edad y determinar quién o quiénes son los responsables de este hecho. Han habido varias declaraciones, tanto del director del hospital, que menciona que es la responsable de todos los hechos, es la madre. La madre dice que ella hizo caso a lo que le indicaron los funcionarios que estaban en ese minuto en el lugar. Hay que esperar la investigación. El cuerpo va a ser entregado en el día de hoy a sus familiares. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica, qué gran sintonía. Primeros en todo, en todo. Faltan 25 minutos para las 8 de la mañana. 25 minutos para las 8 de la mañana. Una verdadera fiesta ciudadana se convirtió en la entrega al proyecto Mejoramiento de la Plaza de Armas y Entorno a Zona Típica de Chanco, obras a cargo del Servio Maule. Los trabajos consistieron en mejoramiento integral de la plaza, incorporando nuevos pavimentos, aceras, señaléticas, jardineras, etc. El término paisajístico se consideró un incremento en la cantidad de árboles y la definición de zonas exclusivas para flores. Además, se reubicaron los monumentos públicos de Bernardo Higgins y Arturo Prat, así como el monolito en la memoria del nombramiento de Chanco como zona típica en la remodelación del Odeón. El director del Servio Maule, Marco Tierra, dijo que se trata de un proyecto con una mirada de futuro, que respete y conserva la identidad histórica del pueblo y que se constituye en un espacio de uso público que valoriza a la comunidad y a la democracia. Esta plaza de verdad le cambia el rostro al centro de la hermosa localidad histórica de Chanco. Aquí se va a ver reflejado la cultura, el encuentro de la familia, espacio para todos los grupos etarios, pero también se va a ver reflejado el espacio democrático, la equidad urbana que tanto hemos pregonado como un valor esencial de la comunidad y la democracia. Una obra largamente añorada por la comunidad expresó sus emociones y sentimientos durante la ceremonia oficial, a la cual asistieron autoridades y representantes de las distintas organizaciones locales. Magali Salazar, nacida y criada en Chaco, en Chanco, bien digo, comentó. Y hacía mucha falta, muy bonito, quedó muy linda. Harto años de espera. De cuando yo era chica que no se hacía acá una reparación en la plaza. Pero estoy muy contenta porque realmente hacía mucha falta. También lo señaló el chanquino Mauricio Vázquez, quien además participó de los trabajos de la modernización. Estupendo, una buena inversión se hizo para el pueblo. Bueno, yo estuve trabajando acá, fui parte de la construcción, así que no, orgulloso y soy de acá. Así que me parece muy bien que el pueblo vaya creciendo. Los trabajos realizados en la Plaza de Armas de Chanco fueron autorizados y fiscalizados por el Consejo de Monumentos Nacionales por tratarse de un espacio declarado zona típica en el año 2000. Porque asumimos con responsabilidad el compromiso de mantenerlo informado. Usted se entera primero aquí. Radio Fantástica, primeros en todo. 22 minutos para las 8 de la mañana. 22 minutos para las 8 de la mañana. Una interesante iniciativa es la que impulsa el Ministerio de Educación con la idea de trabajar con 20 centros integrales de educación de adultos públicos como modelos. Para ello, los equipos técnicos han realizado un primer acercamiento en terreno con establecimientos priorizados para constatar la factibilidad de que puedan ser reconocidos como tal. Es por este motivo que el Seremi de Educación, Roberto Espinosa, se trasladó hasta la CIA Juanita Zúñiga, de la comuna de Parral, a objeto de sostener una reunión de trabajo que contó con la presencia de la Coordinadora Nacional de Educación de Adultos Mayores y Jóvenes, también del Ministerio de Educación, María Isabel Infante, y la alcaldesa de esa comuna. Al respecto, la máxima autoridad educacional de la región, el Seremi, Roberto Espinosa, comentó. En este minuto se han elegido a nivel nacional 20 CIA modelos y el único de la región seleccionado para esto, que desde la Seremía hemos hecho un análisis entre los CIA de la región, el que reúne las mejores condiciones era el CIA de Parral, que hemos autorizado definitivamente ya su traslado a la escuela, a la ubicación que está actualmente, y esta infraestructura se ha mejorado. Y esto va a significar que desde el Ministerio de Educación vamos a apoyar fuertemente en la parte metodológica, curricular, para que este CIA se fortalezca cada vez más. Y no solamente eso, también lo vamos a apoyar con recursos importantes. Queremos mejorar su estructura, mejorar sus talleres, y se está trabajando en un proyecto en coordinación con la administración local, con el DAEN local de Parral, con la Seremía y el Ministerio de Universidad Central, para hacer un proyecto de mejoramiento de infraestructura del establecimiento, sobre todo en el área de los talleres. Esto va a significar para Parral un tremendo avance. ¿Un avance en qué sentido? En que vamos a tener un centro de educación de adultos que no solamente va a trabajar en nivelación de estudio, en modalidad regular, flexible, en oficio, en carreras técnicas. Es realmente un establecimiento con todas las mejores características en lo que es educación de adultos, y ahora transformándose en CIA modelo, vamos a estar pendiente de él, vamos a estar apoyándolo en recursos, vamos a estar apoyándolo metodológicamente, y para Parral esto es un gran avance. Por su parte, María Isabel Infante, Coordinadora Nacional de Educación de Adultos Mayores y Jóvenes, Ministerio de Educación, comentó. Este centro de educación de adultos, que se llamará un centro de educación permanente de Parral, puede ser un centro de calidad para todos los jóvenes y adultos que no han terminado la escolaridad, y que puede ser una alternativa fundamental en el desarrollo de sus competencias, tanto básicas, generales, como para la vida, para la vida del trabajo, para la vida familiar, para seguir estudiando, de modo que se sientan que este centro es algo propio, que les pertenece, que pueden llegar aquí cuando quieran, y que aquí les van a atender y les van a ayudar en todo lo que necesiten. Se han elegido 40 centros a lo largo del país. Ética. Criterio. Responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera hora regional. Primeros en todo. Noticias. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, ¿no será mucho? Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18 de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla, ¿no? Entonces, yo creo que el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18 OrienCoop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida, somos socios. Primera hora regional. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primeros en todo, en todo. 17 minutos son lo que faltan para las 8 de la mañana. Tenemos contacto a esta hora con el diputado de la República, don Pablo Lorenz. Sí, diputado, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Veo que se está preparando para tirar toda la carne a la parrilla usted, ¿eh? De todas maneras, esa es la idea. Diputado, usted estuvo hace unos días reunido, ¿no es cierto?, con los alcaldes de su distrito. De hecho, usted acompañó al alcalde Juan Rojas, con el tema de la compañía de electricidad, producto del después del temporal, ¿no es cierto?, hubo cortes de energía, se demoraron demasiado en reponer la energía. Me imagino que eso ya ha avanzado. Los alcaldes, incluso, de hecho, a principios de semana se reunieron nuevamente para tomar algunas otras medidas para poder, ¿no es cierto?, solucionar estos problemas de corte de energía y que no se vuelva a repetir que estén tantos días sin energía. Sí, efectivamente, ayer comencé largo aprovechando acá en Valparaíso con el ministro de Energía, porque estas cosas pasan, se reclama y después se olvida. Y esto es lo que uno no quiere, o sea, que tomemos medidas de verdad. Ya los alcaldes van a plantear también sus recursos, ¿no es cierto?, donde correspondan, porque no basta con las disculpas o con que mira la cosa, que las inclemencias del tiempo y la vida es así. O sea, aquí hubo mucha gente afectada, acá los pequeños comercios, ¿no es cierto? Incluso me contaban por ahí en una comuna tal de personas que dependen de su vida, de un generador, de una cosa que tienen allí. Entonces, en estas condiciones, obviamente lo que se está pidiendo es más allá de aquello, sino que hay una compensación efectiva, real, una indemnización, ¿no es cierto?, a las personas afectadas y a los negocios, a quien corresponda, porque si no se las llevan gratis, se las llevan peladas. Este es un tema. Yo le decía al ministro de Energía, no vamos a cejar, incluso estoy conversando con otros parlamentarios, ver si no otro tipo de actividad, o sea, si no son capaces de tener una buena concesión nuestras empresas eléctricas, bueno, den el paso al costado y que vengan otras, pero no puedo repetirse, son empresas grandes que saben que esto ocurre de 8 meses al año, hay que prevenir, ¿no es cierto? Usted tiene en su casa un parche curita, tiene un par de aspirinas, tiene un par de cosas que sabe que son normales, las tiene guardadas porque en algún minuto, ¿no es cierto?, las va a usar. Entonces, esto es indolencia y no lo vamos a aceptar, Juan Carlos. Ahora, esto, y sabemos que la naturaleza nos pasa la cuenta constantemente, pero hay que ir y aprender de los errores. Yo creo que aquí las autoridades junto con las empresas privadas, como usted bien lo decía, si no están capacitadas para poder mantener esto y prever, ¿no es cierto?, este tipo de hechos, porque hay que cortar los árboles, hay que mantener las líneas. Yo creo que mucho tiempo que no se invertía, ¿no es cierto?, en nuevas líneas eléctricas que pasan la energía. De hecho, muchos saben que muchos tendidos eléctricos son muy antiguos. Entonces, yo creo que la mejor solución es que las autoridades, en caso usted, ¿no es cierto?, lo encargado de energía, es que prevenir que las empresas cumplan con los protocolos. Tanto así que era una de las pocas regiones que no teníamos, Juan Carlos, seremía, no teníamos representante ni tener energía. Lo conversé con el ministro Pacheco apenas asumió, ¿no es cierto?, y conseguí el presupuesto en Hacienda. Y lo convencí, y hoy día tenemos una seremía de energía en la zona, entonces vamos a pedirle también al seremio, a su equipo, que sean activos. Lo mismo que el superintendente, ¿no es cierto? Tiene que ser activo, o sea, aquí no se trata de poner la carita, o sea, si hay que multar, multamos, y si hay que tirarse contra la empresa grande, lo hacemos, porque es la única forma, y si no, cambiaremos las autoridades. Se lo dije al ministro de Energía, está bien que ande por ahí buscando nueva energía, ¿no es cierto? Así como estuvimos bien en la rebaja que vamos a tener en la región del Maule, en algunas comunas más, en otras menos, una rebaja en los precios de la electricidad, porque tenemos las centrales. Pero si al contrario, ¿cierto?, nos van a estar, ¿no es cierto?, afectando por este otro lado, no corresponde. Así que esta es una tarea, conversar también con el intendente, que no vamos a sacar, Juan Carlos, y esperemos que la próxima vez no ocurra lo que pasó ahora. Llevándolo a otro tema, diputado, hay un tema que incluso está en las redes sociales. Nuevamente hoy día estaba viendo temprano en Facebook justamente el tema, que habla justamente de la delincuencia, el tema de los robos en los domicilios. Nuestra zona, y especialmente algunas zonas que están fuera del radio urbano en sí, de sectores bastante acomodados muchos, y también ha aumentado los robos en los sectores rurales. ¿Usted ha podido conversar con las autoridades correspondientes? Porque cada cierto tiempo viene esta ola de delincuencia en regiones, pero parece que ahora se ha incrementado más. Sí, efectivamente, tenga cuidado, mire la ventana ahí, no voy a hacer que... por dos lados, uno, me reuní con el subsecretario de Justicia para ver el tema de las cárceles. Pero en la cárcel de Talca ya, me explicaron, ahí está avanzando. No así que solamente hay una reformulación, una remodelamiento, como le llaman ellos, en el caso de Constitución, Curepto y otras, ya, mismo Molina. Porque ese es uno de los temas también, si no tenemos las cárceles adecuadas. Y lo otro que estamos viendo acá en el Parlamento, lo que es la gente corta, a mí me cuesta, pero no va a llegar más que hay que votar a favor, no me vayan a endurecer las medidas, Juan Carlos. O sea, esto que te puedan, en caso de algo de sospecha o que ven alguna cosa rara, pedir el carnet, los carabineros. A uno le cuesta volver a tiempo atrás, pero tal como están las cosas, parece que hay que habilitarle un poco más de fortaleza. Y lo otro que estamos haciendo ahí con la Democracia Cristiana, fortalecer las penas privativas, ¿no es cierto? De, porque a los reincidentes ya está bueno ya. Usted sabe que son un 5%, se les condena, el 95% quedan afuera. Claro. Y en este caso, obviamente que tenemos que tener, da un poco de cosas. O sea, sí, también apelar mucho a la reinserción, a ver cómo se les da trabajo. Pero no, hay que ser más implacable, porque esto está subiendo. Uno escucha la radio cada mañana que robaron aquí, sentaron allá, le quitaron el auto al otro, ya, y me dicen que van a ir por la radio después, así que tengan cuidado. Sí. Yo lo he hecho un poco a la broma, bueno, porque me da tanta rabia realmente nuestros fiscales. Otra cosa que hicimos también, el lunes, el martes, estuvimos con la presidenta, ya la ley, ¿no es cierto?, de fortalecimiento de la fiscalía está listo, bastante más fiscales en todo el país, 122 nuevos fiscales, si no recuerdo mal, ¿no es cierto?, y fortalecer el Ministerio Público también, para que tengan mejores condiciones su personal y puedan desde ese punto de vista dictaminar lo que corresponde. O sea, aquí hay que tomar medidas más drásticas, bueno, la cosa está escapando las manos, Juan Carlos. De todas maneras, lo importante es poder llevar esa tranquilidad a los hogares y tomar las medidas del caso. Mucha gente dice que Carabineros ha perdido un poco las facultades, ¿no es cierto? Y que sería bueno que se fuera un poco incrementando. Llevándolo un tema un poquito ahora, más... Me acordé de usted, sí... Porque estamos haciendo, usted supo que habían subido los valores de los pasaportes. Sí, po. Ya, pues me acordé de usted y ahí con otro diputado le planteamos a la ministra Javiera Blanco, ¿no es cierto?, de que a los adultos mayores, ya por lo menos, ya, no se les suba los pasaportes, son los que más viajan cuando pueden, viajar para afuera, es un gustito, ¿no es cierto?, y que además su pasaporte en vez de durar 5 años duren 10, me parece razonable, ¿no es cierto? Ellos tienen otras condiciones, ya, y por lo tanto al menos ahí o mantener el precio que tenían o subsidiarlo, ¿no es cierto?, y hacérselo por 10 años. Así que usted va a poder, espero que la ministra tuvo buena acogida este planteamiento, así que yo espero que haga algo así para que don Juan Carlos pueda por lo menos salir al extranjero tranquilo. Para salir fuera del país. Diputado, yo quiero aprovechar, hace unos días atrás, ¿se acuerda que le preguntaba sobre el 12 de febrero? 12 de febrero. Oiga, usted sabe, sí. No se lo iba a decir nada. Pero yo sí hoy día, vamos a ver en la sala, ya estaba preparado mi discurso, pero nos atrasaban un tema de las cooperativas y otra cosa, y parece que me lo van a dejar para la otra semana. Así que, pero ya los próximos días pasa por la sala de la Cámara, espero que lo aprobemos y ahí se va a ir a la Cámara de Diputados. Así que ahí le vamos a contar para que pueda celebrar la verdadera independencia de nuestro país en la región del Maule, en Talca, Chile. Si no fuera hoy día, podría ser la próxima semana, pero eso daría pie para que el próximo 12 de febrero podría ser feriado. Eso es lo que yo estoy buscando, lo he procurado, he tenido buena colaboración de nuestros parlamentarios, Aguiló y compañía, el diputado Lugo, y también de la mesa de la Cámara. Luego hablaremos ahí con ayer, algo le decía al senador Walker, que preside el Senado, para que lo vean rápido. La idea mía es que el próximo 12 ya podamos decir al mundo de que en nuestra región, ¿no es cierto?, se firmó la independencia de Chile. Qué bueno. Oiga, diputado, por último, hay un tema de salud que preocupa mucho. Tenemos un nuevo caso en la región, en la provincia de Curicó, ¿no es cierto? Un caso de una bebé fallecido que se está investigando por parte de la fiscalía. Pues dicen que es un error de la madre, otros dicen que es un error del hospital. Digamos, aquí está nuevamente juzgándose a los servicios de salud y a los funcionarios. Parece que hay que darle una muy buena revisión a todo lo que es salud, no solamente en infraestructura, sino también en lo que es personal, porque tenemos grandes hospitales, van a ser más grandes todavía. El hospital de Talca ya está a punto de entregarse, pero faltan funcionarios y los que ya están, algunos, con todo el cariño y respeto que les tengo, algunos deberían estar descansando. Los elefantes blancos, a mí no me gustan los elefantes blancos. Ayer me retaban ahí algunos diputados de mi bancada, porque yo he dicho que para el próximo año, si hay restricciones presupuestarias, Juan Carlos, yo prefiero que no se haga en lo que es la atención primaria, en la salud, en nuestro especialista, ya en el campo, en el INDAP, en el adulto mayor, en el SENAMA. Ya de repente las grandes obras pueden atrasarse un poquito. Vamos a tener un gran hospital, pero como lo vengo diciendo hace más de un año, pocos me escuchan, ¿no es cierto? La directora anterior que me escuchaba le pidieron una renuncia. Así funciona este país. De repente, efectivamente, faltan recursos, falta personal, falta capacitación, ¿no es cierto? No es culpa de ellos. Si hay que darle, ¿no es cierto?, todo este sentido. Y por lo tanto, ha habido mala gestión en salud a nivel nacional y a todos los niveles. O sea, Ese es uno de los temas que tenemos, la ley de presupuesto, y cuesta bastante más plata porque no la usan bien o no la usan por Moncada. Exactamente. Diputado, nos pidió el tiempo, así que queremos agradecerle enormemente este contacto a esta hora de la mañana y ojalá que se vea lo del 12 de febrero para que seamos otra comuna más que tenga un feriado regional. Es regional para toda la región del Maule, no solo para Talca. Exactamente. Diputado, que tenga buen día. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Ahí estábamos en contacto con el diputado de la República, don Pablo Lorenzi. Primera hora regional. Primeros en todo. Noticias. Hasta aquí las noticias de la presente edición de Primera Hora Regional. Juan Álvarez en la puesta en el aire. Soy Juan Carlos Borrota, la lectura de las informaciones. No se cambie, quédese con nosotros. Ya viene Luis Sebastián Vilma con el show de noticias. Que tengan muy buen día. Radio Fantástica presentó Primera Hora Regional. Fueron las voces de nuestros profesionales que estuvieron en el aire contando lo ocurrido en Talca, la región y en todo el país, conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Noticias.